Buenas tardes, Lucas, ¿cómo te va? Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, buenas tardes y saludo a toda la audiencia. Bueno, Lucas, te llamamos porque te convocamos, porque nos gusta hablar de militancias, de la importancia que tiene. Sabemos de tu rol dentro de lo que es el sindicato de los empleados de farmacia y de la tarea que vienen desarrollando. Y bueno, no es específicamente una conversación sobre la actualidad de tu zona gremial o de los compañeros y compañeras que tenés, sino por ahí más de hablar un poco más de lo que es tu recorrido personal, de cómo es que llegaste a sentir que la militancia te reclamaba o te chocaste con la militancia, qué fue lo que pasó o qué intereses fueron los que generaron que un día abrazaras la militancia, Lucas. Sí, bueno, desde los comienzos yo pude tener un trabajo estable en la actividad en la cual represento, que es la actividad de farmacia. Yo a los 16 años ya estaba siendo parte de un trabajo estable, y en el cual uno, bueno, viene un poco más allá de las raíces de uno, de que viene de una extracción de los padres trabajadores, de que según las crisis que transcurre en un país o de determinadas situaciones han tenido dos o tres trabajos para poder llegar a fin de mes. Y bueno, un poco pasa por el sentido de pertenencia, por un poco de cualquier militante tiene una sensibilidad social, tiene solidario. Y bueno, y me llevó a que me alineara a la organización sindical en la cual ya a los 16 años empecé a militar. Entonces un poco comienza por esa experiencia comenzar y decidir participar del gremio activamente. Todo junto con pegado, digamos, Lucas, arrancaste a laburar y al toque a la actividad gremial. O sea, digo porque muchas veces a muchas y a muchos les ha pasado de empezar en el mundo laboral y con el tiempo recién van llegando las iniciativas, estas de formalizar una relación con un gremio, de sentirte incluida o incluido y protegida o protegido en un gremio. Lo cierto es que a vos te llegó todo junto. ¿De qué época estamos hablando, Lucas? Más o menos para ubicar generacionalmente a la audiencia. Yo entro en el mundo laboral estable sobre la crisis del 2001, en la crisis en la cual sabemos todo y recordamos todo que la situación del país, para más o menos trasladarnos a esa época, era el trueque, era la crisis socioeconómica que estaba atravesando el país y en el cual la provincia de La Pampa obviamente no estaba ajena a esas realidades. Mi familia también en su momento, mis padres hasta eran parte de ese trueque, de cualquier laburante típico en el cual en sostén de familia buscaban mantener sus hijos, ¿no? Yo vengo de la escuela pública, a mediodía trabajaba en la farmacia, a mediodía en el otro mediodía estudiaba. Después cuando me recibo, digamos, termino la secundaria, empiezo a estudiar terciario y siempre con el sostén del establecimiento de farmacia, del trabajo digno que podía conseguir. Y bueno, un poco sentí que tenía que, digamos, uno cuando empieza a militar, tanto sea en el caso mío lo gremial, lo político, lo religioso, lo social, uno tiene un sentido de pertenencia, de defender una ideología, de defender una opinión en un determinado contexto, y para lograr esos objetivos hay que, digamos, accionar. Entonces, bueno, yo en ese sentido sí estuve muy muy claro desde chico. Ahora digo que es chico porque en ese momento no me sentía chico, ¿no? Con 16, 17 años pensar eso, pero bueno, sentí que desde un principio tenía que por lo menos participar y aportar el granito de arena desde donde yo podía, que era en ese caso en la vida gremial. Lucas, esto llegaba también porque había una mirada que se había ido gestando desde tu familia. No tengo, había una militancia, un aire político dentro de la casa. La verdad que es algo medio atípico porque no tengo padres militantes de ningún sector. Mi madre ama de casa, mi padre se retiró con la policía, digamos, la verdad que no, nada que ver con la militancia plena, pero bueno, son cuestiones que ocurren y que En el caso personal, después cuando llega un gobierno un poco más popular, un poco más afines a los derechos de los trabajadores, del pueblo, que desde el 2003 en adelante, que los gremios empiezan a tener un poco más de poder actualizar los salarios, de que se empiezan otra vez a dignificar las tareas, los trabajos, ahí en esa coyuntura nosotros tuvimos una división en la Federación Nacional de la Actividad, y ahí en donde un poco tomo la posta de que la provincia, de que el gremio provincial no se tenía que ir, porque tuvimos dos casos de dos gremios grandes dentro de la federación que se separaban, y bueno, y ahí es donde nace mi militancia, mi participación activa dentro de la organización sindical, en donde cuando comienzo, ya para los 23 años, los compañeros habían decidido que yo sea el secretario general del gremio. Entonces, durante esos años, esos 7 años, 8 años de formación y de participación, me llevó a representar y al rol que hoy cumplo, ¿no? Entonces, bueno, es un poco relacionado con lo nacional, con la política y con lo personal de cómo yo llego a la institución. Lucas, también hay que ver que cuando empezaste, cuando te involucras, digamos, y cuando tuviste también la suerte de tener la posibilidad laboral, ¿no?, en aquellos 2000 y 2001 inolvidables para muchos y para muchas, por supuesto, cómo olvidar esas temporadas que pasó la Argentina, estábamos verdaderamente enardecidas y enardecidos, involucrades todos, ¿no? Y todas en la política de alguna manera, con alguna mirada. Así que eso es lo que por ahí naturaliza tu protagonismo, aunque lo que nos estás relatando habla de un empuje bárbaro, de un compromiso fenomenal que se ha gestado en vos y que, bueno, tus compañeros y compañeras lo han reconocido con esa responsabilidad que se te largó encima ahí nomás. También con el correr de los años fueron pasando distintas situaciones y los trabajadores y las trabajadoras se encontraron con la posibilidad de elegir, digo, si querían tener representación gremial o no. Digo esto porque siempre con nuestras entrevistadas y entrevistados hablamos de una situación que reconocemos como propia de nuestra sociedad, Lucas, que es que hay mucha gente que se desentiende o que menosprecia las militancias, tanto en partidos sí, políticos, como en gremios, como en cualquier tipo de colectivo. Y entonces llega el momento en el que le pregunto al entrevistado o a la entrevistada, ¿qué le dirías a una persona así, a una persona que no cree en las militancias, Lucas? Sí, mira, yo le diría un poco, volviendo un poquito para atrás, esto es un sistema que se cayó el muro de Berlín y el capitalismo reina sobre el mundo, y el neoliberalismo trabaja permanentemente para crear este egoísmo, no creer en lo colectivo, instaurar el individualismo, el emprendedurismo, y justamente un poco los compañeros, la sociedad, más que nada también los jóvenes que no han vivido algunas etapas o no tienen la suerte de que en la parte de la educación misma de la familia, de la calle, poder que se le instaure estas problemáticas, estos desafíos, estos debates, y es muy natural que piensen así, ¿no? Yo creo que esto, el sistema neoliberal trabajó siempre y va a seguir trabajando en lo que dice el dicho, que divide y triunfarás, ¿no? Nosotros en ese sentido trabajamos muchísimo con los compañeros, con las compañeras, en poner estos temas de debate que va mucho más allá de muchos, va más atrás de lo que uno parece ser, ¿no? Desde cuando uno se metió en el mundo laboral o cuando decidió meterse en un gremio. Y entonces, bueno, yo en ese sentido a una persona que no cree en la militancia o no cree en la política, no cree en los gremios, es entendible, pero es entendible, depende de dónde lo vea, ¿no? Yo creo que si no fuese por lo colectivo, por los gremios, han tomado la posta de muchas cosas que el Estado en su momento no ha estado presente, no solamente en la defensa y las nuevas conquistas de derechos laborales, sino en la salud a través de las obras sociales sindicales, en el ocio, el descanso a través de los hoteles sindicales con el fácil acceso a los trabajadores, de la prevención en la salud, porque un trabajador sano también puede trabajar normalmente y el sector del capital, que es nuestro antagonista natural, siempre va a recurrir a que la distribución de la riqueza sea para unos pocos. Entonces, yo creo que los análisis en este tipo de cuestiones tienen que ser muy amplios y los compañeros, los hermanos y hermanas, yo creo que se deberían dar un espacio para ver y reflexionar y leer sobre estos temas, ¿no? Definitivamente, Lucas, es una materia en la que por ahí en La Pampa, por ahí en la Argentina, en distintos lugares vemos cómo hay un inserto de estas retroideologías, porque muchos ni siquiera creen que sean cuestiones ideológicas, sino que son preferencias sobre una actividad a desarrollar o no desarrollar, digamos. Pero siempre nos encontramos con alguien, ¿no? Con alguna parte de la sociedad, con algún conocido o una conocida que nos va a hablar desde ese punto. Y bueno, está bueno enterarnos de lo que piensan los militantes y las militantes. Te cuento rápidamente, Lucas, que por acá, por este micrófono que te compartimos hoy, pasan artistas, músicos, plásticos, gente de los gremios, políticos, militantes de base, de todo. Entonces siempre vamos recogiendo esa mirada y la respuesta que tiene cada uno o cada una para con el que no cree o directamente menosprecia la actividad gremial o la actividad de las militancias. ¿Cómo ves, Lucas, la participación, el protagonismo que han ganado las compañeras, las hermanas, nuestras amigas, nuestras hermanas, nuestras madres, nuestras primas, todas las mujeres en la Argentina, con la marea verde, el pañuelazo, la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito y por el final de las violencias que sufren las mujeres, por supuesto? ¿Cómo analizás y cómo ves este verdadero fenómeno político de los últimos años en la Argentina? Sí, yo la verdad que lo disfruto a este nuevo debate que estaba tan escondido en la sociedad argentina, en la sociedad provincial, y eso, la verdad que estoy orgulloso de que las compañeras, las hermanas, todos empiecen con este tipo, solamente con algo tan simple y algo tan complejo como es los pañuelos verdes, los pañuelos celestes, ¿no? No sé si es la discusión, sino es la demostración de que tienen voz y voto y se merecen voz y voto, y siempre lo tuvieron, nada más que ha habido situaciones en las cuales no se las ha escuchado. Hemos, yo creo, crecido como sociedad, hemos dado un gran avance de sociedad, y en el caso particular de los pañuelos verdes, estoy muy de acuerdo, porque acá no creo que no es una cuestión de vida o muerte como se lo plantea los pañuelos celestes, que los respeto, que es de las dos vidas, pero creo que de este lado también se quieren las dos vidas, nada más que es ante una situación, una realidad que está pasando, y que hay que acompañar a la mujer que queda embarazada y que en diferentes situaciones, por diferentes cuestiones, necesita una atención urgente, porque hoy se están muriendo en la espera o en la clandestinidad. Entonces creo que es una discusión muy, muy rica, muy respetuosa, hay que hacerlo entre las partes, pero la verdad que disfruto el momento que estamos atravesando con el derecho de las compañeras. Lucas, es cierto también que nos pone a los varones en una situación de compromiso, ¿no? Y de en la que uno tiene que salir a buscarse, salir es una manera de decir, ¿no? Salir a buscarse una conciencia a medida, generar conocimiento. Tenemos las herramientas, digo, porque cualquiera tiene acceso a internet y a través de eso a tanta bibliografía como se pueda buscar. ¿Cómo lo ves a eso? ¿Cómo ves a los varones en la Argentina atravesando el ojo de la aguja, digamos? Y sí, hoy en día no es como hace 20 años en cuanto al acceso a la información, ¿no? Hoy tenemos, se podría decir, esa evolución en la que es la tecnología, que por parte de la tecnología, ya que estamos hablando de esto, yo todo lo relaciono con el mundo del trabajo, que no siempre las tecnologías, mientras se utilicen para el bien, hacen un gran aporte a la sociedad, pero cuando se buscan las tecnologías suplantar, por ejemplo, la mano de obra, yo creo que hay que analizarlo y hay que estar a la altura de la circunstancia, ¿no? El acceso a la información se puede usar tanto para bien como para mal, como tenemos los casos típicos de algunos medios de comunicación. Y bueno, y que es un poco lo que iniciamos la conversación, de qué manera trabajan para que una sociedad avance o una sociedad retroceda, ¿no? O el individualismo o la persona aportan a lo colectivo o a lo individual. Y bueno, y ahí es donde tenemos que estar las instituciones intermedias y el Estado, el rol del Estado muy, muy activo como para poder que la balanza no se vaya solo para un lado. Entonces, para mí que es fundamental la capacitación en todos los ámbitos, la formación desde la educación formal, primaria, hasta la profesional, y obviamente es la única manera que podemos salir de estas crisis que nos lleva muchas veces este sistema capitalista. Definitivamente ahí las compañeras de trabajo y del gremio, digamos, tienen un rol y seguramente están metiendo en el análisis de la política y desde el gremio la situación justamente de las trabajadoras, de las compañeras. ¿Tenés alguna referencia, compañeras en el gremio y que estén planteando la cuestión, por ejemplo, lo de la brecha salarial, que es una de las cosas más visibles en la Argentina, ronda entre el 25 y el 30% según el trabajo realizado? No sé si estás interiorizado, sí. Si has estado hablando con alguna compañera. Nosotros, nuestra actividad de por sí, el 80% son mujeres, la actividad de farmacia. Nosotros el rol de la mujer, el espacio de la mujer, la verdad que está muy presente en las instituciones de farmacia en todo el país, se ve a través de las comisiones directivas, se ve a través de la militancia, se ve a través del espacio, la participación y la capacidad que tienen las compañeras. Nosotros en ese sentido trabajamos mucho en darle el espacio que corresponde, y aparte no es por darle, porque también es discriminatorio tener para mí una ley que te obliga el cupo femenino, un mínimo, porque hasta lo minimizan, ¿me entiendes? Lo discrimina. Para mí que esto es por capacidades y en el caso nuestro, en nuestra actividad, tenemos prácticamente 50 y 50 en todos los ámbitos, en más de las 34 filiales que somos en el país, en la federación, tenemos una secretaria adjunta que es una compañera. Entonces, yo creo que también es un debate que hay que dar, hay que avanzar como sociedad. Esa estadística y esos estudios en el cual demuestran que los mismos cargos que tiene un hombre y que tiene una mujer, la mujer cobra ese porcentual menor, entre el 25 y el 30%, solo por ser mujer. Entonces creo que ya con el debate, que hace años nunca se debatió, ya con el debate estamos demostrando que viene una marea, que viene una ola, que hay que analizarlo, que hacerle caso, y si no le hacemos caso, el compañero o la persona o quien no le haga caso, igual se va a instalar, porque es algo que viene de lo social y no viene ni de ningún partido, digamos, específico, ni de un sector específico. Es algo que las mujeres están instalando y que hay que darle bolilla, y yo creo que, por ejemplo, lo de la ley va a salir tarde o temprano y se van a instalar estas cuestiones, en la cual va a ser lo mejor para la sociedad en general. Seguramente, Lucas, el proyecto de ley del aborto seguro, legal y gratuito va a llegar a ser una realidad, ¿no? Como ley en la Argentina. Por ahora, por ahí, estamos frente a una situación que hoy por hoy parecía, ayer parecía impensada, hace 3 años y pico, digo porque hoy por hoy en la Argentina ni siquiera hay Ministerio de Salud, así que vamos a tener que seguir muy, muy atentamente con el transcurrir de los meses y de los años, cómo pueden llegar a evolucionar estos temas. Pero bueno, es indudable que lo que decías, ¿no? Como acordando con vos, digo, es indudable que hay que prestarle atención a la propuesta de las mujeres en la Argentina y en el mundo, y también integrarse de alguna manera compartiendo no solo los puntos que vienen debajo del brazo de estas grandes movilizaciones, de estas grandes participaciones que nos han dejado con la boca abierta, Lucas, sino que por ahí uno, por ahí más allá de compartir o estar de acuerdo en lo que no podemos dejar de estar de acuerdo, es en que la voz de la mujer tiene que ser escuchada, tiene que ser respetada, y por supuesto cuando se trata de una trabajadora, bueno, a mismos trabajos, mismos derechos, mismo remuneración salarial, y mientras tanto, en tu trabajo y en tu día a día, ¿cómo se va viendo esta situación que se ha planteado en los últimos años con el gobierno neoliberal del macrismo, Lucas? Digo porque vos estuviste incluso este fin de semana participando de una suerte de formación que se estuvo dictando. ¿Nos querés contar acerca de eso? Sí, exactamente. Un poco retomo lo que decía en cuanto a lo que es ministerial. Nosotros también, en cuanto al sector del trabajo, ya no hay más Ministerio de Trabajo, sino pasó a ser una secretaría o parte de otro ministerio. Y bueno, esto es conclusión y es análisis, son resultados de un gobierno que no piensa en el trabajador o piensa en otros sectores en el cual le queda excluyente la gran parte, que son los trabajadores argentinos, ¿no? En cuanto a estos tipos de gobiernos neoliberales, sabemos que vienen por la distribución de la riqueza para unos pocos, y es donde ahí, en el caso del sector del trabajo, a través de los dirigentes, de los representantes de los trabajadores, tienen que estar a la altura de circunstancias. Por eso tiene mucha relación el gremialismo en la actividad política, en que los trabajadores tienen que ser parte de los estamentos donde se toman las decisiones, los futuros de las sociedades. Y en ese sentido un poco nosotros lo bajamos a las capacitaciones que comentabas, en donde podemos y queremos aportar un granito de arena desde la juventud sindical. Nosotros estamos participando muy activamente en la juventud sindical de la provincia de La Pampa, tratándola de normalizar, en la cual entendimos los gremios pampeanos que si aportamos un poquito cada uno, estamos siendo muy bien en cuanto no solo a la capacitación, porque no es solo también lo más importante, sino que conlleva al fortalecimiento de las instituciones, al fortalecimiento de las organizaciones sindicales, y estas charlas particularmente son abiertas, entonces puede participar tantos militantes en político o cualquier persona en general, porque se ven estos temas, se ven las problemáticas del sector del trabajo, se ven las problemáticas de género, se ven las nuevas tecnologías, cómo entran en el mundo laboral, se ven cuestiones muy básicas que muchas veces no se la tienen en cuenta y que son el día a día de por qué el aumento del dólar en 10 centavos, por qué se ve después en una mermelada, en un pan, en la góndola. Entonces todo eso tiene un porqué, todo tiene una relación. Y bueno, en ese sentido llevamos profesionales para que lo puedan explicar, para que lo puedan bajar, y en un ambiente de compañeros, compañeras, que se pueda preguntar y haya un feedback, digamos, un ida y vuelta. Y bueno, en ese sentido la verdad que por ahora es lo que nosotros vemos como posibilidad de hacerlo, y en ese sentido aportar un granito de arena en lo gremial, en lo político, en lo social. Lucas, la verdad es que parece sumamente saludable las palabras que estás vertiendo en la siesta que nos fue. Estamos muy agradecidos por estos minutos que te has permitido y que te hemos robado, porque sabemos que por ahí andás a las disparadas, y bueno, te convocamos para una próxima oportunidad, seguir hablando de un montón de temas que hoy están quedando adentro del tintero, que no podemos desarrollar porque no tenemos una hora más para seguir hablando, pero ha sido muy saludable escucharte y entender un poco de estos mecanismos que por ahí se vienen gestando más silenciosamente que de otra manera. Por supuesto, hay un reconocimiento mío personal y cuando digo mío personal, creo que también hablo por Radio Kermés de las tareas que desarrollan todas y todos los que están involucrados en cada gremio a la hora de representar y de proteger a trabajadoras y trabajadores y luchar por mejores condiciones de trabajo y el salario que corresponde. Desde ya, muchísimas gracias, Lucas, y por supuesto tenés el micrófono a disposición por si querés redondear un poco el mensaje, mandar un saludo o despedirte simplemente. Bueno, simplemente agradecerle el espacio, la invitación de poder hablar un poquito de las problemáticas y los nuevos desafíos que nosotros tenemos como en el mundo del trabajo. Y bueno, la verdad que gracias y bueno, estoy a disposición, así que cuando quieran seguimos charlando y no digamos, hasta podríamos tomar unos mates, me parece. Me parece que sí, Lucas, somos del amargo. ¿O no? Exactamente. ¿Sí? Sí, muy bien, muy bien. Entonces, ¿cómo no va a haber unos verdes de por medio? Muchísimas gracias, Lucas Corral. Que tengas buen resto gracias. De la jornada, ¿eh? Gracias, igualmente. Un abrazo. Ahí estaba Lucas Corral, él es del gremio de los...